cada esquina, en cualquier horario. Todos saben dónde, todos saben quién. Cuando tumban uno, salen otros 100. Corre, que corre, corre por donde quiera. Corre, que corre, corre por la frontera. El narco, la tira, la misma mentira. Todos por dinero y el poder es lo primero.